por Radio Vallecas, programa Generación Suicida. Y bueno, ya sabéis que también se escucha por la plataforma online de www.asaltomataradiorock, de Radio Online. Y bueno, pues en este programa tenemos aquí al otro lado del teléfono a Sergio. Voy a ver si lo pronuncio bien, que es Aterciopelao. Aterciopelao, no Aterciopelao, sí, ¿verdad? Sí, Aterciopelao, juego de palabras. Que bueno, antes que nada, venga, cuéntanos un poquito cuándo metéis vosotros en este loco mundo del rock and roll. Que bueno, que yo, como siempre digo, esto es un suicidio meterse en las bandas a grabar discos, a hacer conciertos y todas estas historias. Así que bueno, cuéntame un poco cuándo os originéis y cuándo os metéis en este mundo, venga. Bueno, nosotros empezamos en más o menos 2015-2016. Uh-huh. Y nada, pues yo tenía la guitarrilla española por ahí dando vueltas por casa. Y tenía un amigo que tenía un cajón, y como en mi barrio hay mucha vida por las noches, pues nos reuníamos a ir a la plaza a tocar. Pero claro, a nosotros igual no nos molan las rumbas, pero sí que nos molaba los dos, Extremoduro, Escorbuto, nos gustaba Polla Records, y nos poníamos ahí a hacer covers a punta pala. Y a la gente le empezó a gustar, empezamos a ir por sitios y dijimos, joder, ¿por qué no damos el salto a formar una banda ya en eléctrico? Uh-huh. Y nada, más o menos en un añito o así ya estábamos en un local intentando dar por culo un poco. Toma ya, toma ya. Y con este disco, que ¿es vuestro primer disco? Sí, es nuestro primer LP, Hijos de la Huerta, es nuestro primer LP. Grabado en, bueno, este año, ha salido 2019-2020, ¿no? Ha salido el disco. Sí, sí, tuvimos que recoger un poco de dinerillo tocando por ahí, y lo grabamos, empezamos grabando en junio de 2019, y lo terminamos ya, lo que son las últimas voces y todo eso, en diciembre. Toma de 2019. Entiendo que como muchos grupos os ha pillado todo esto de la pandemia en medio de, digamos, de la promoción del disco. Yo no sé si antes que nada habéis podido moverlo en directo, haber hecho algún concierto de presentación, me imagino que nada, ¿no? No, pero bueno, tuvimos en verdad un poquito la suerte de que, como teníamos tantas ganas de tocar y llevábamos tanto tiempo encerrados grabando, quisimos como hacer las canciones, un concierto de las canciones en directo antes de que saliera el disco, para que los que sí quisieran escuchar lo que iba a salir en el disco viniesen y tal a ver el directo, y la verdad es que salió bastante bien. Ajá, bueno, pero de todas maneras me imagino, bueno, por lo menos sí que lo habéis podido dar fuego en directo, pero yo me imagino que como locos ahora, tras todo este parón, como un montón de grupos, como locos de poder volver otra vez a los escenarios. Yo no sé si, siempre digo, yo sé que es difícil que me digáis fechas, ¿no? Pero como está todo y no se sabe, pero ¿hay alguna fecha a la lejanía que podáis, que digas, joder, esto ha conservado y podemos verlos en directo? Pues ahora mismo no, y la verdad es que nosotros sobre todo somos animalillos de directo, entonces tenemos un montón de ganas de ya empezar a confirmar. Sí que es verdad que teníamos unas cuantas en verano, pero se han caído desgraciadamente todas. Pero bueno, hay muy buen rollo también con la gente que nos ha llamado, y nada, y volverán a contar con nosotros para cuando se pueda abrir todo y para adelante. Bueno, eso espero, ¿eh? Bueno, tú ya lo has dicho yo al principio, con un poco grupos que os gustan, y bueno, yo tengo que decir a la gente que yo he escuchado el disco. Y oye, sonido crudo, crudo, crudo, a más no poder. Me imagino que lo teníais muy claro desde antes meteros de grabar el disco, cómo queríais que sonara, ¿no? Sí, no, la verdad es que también hemos tenido la suerte de Quique, que ha sido el que nos ha producido. Uh-huh. Aparte de ser el buen productor, es un colega de puta madre, y nos ha ido también guiando mucho. Al ser nuestro primer LP también teníamos nuestras dudas y nos ha ido guiando también muy bien. Entonces, el sonido también es una mezcla de la primera etapa de la banda, que los componentes eran un poco más punkis, con la época de ahora, que hay un par que son un poquito más metaleros, y la verdad es que la conjunción y tal de todos los componentes que han ido pasando por la banda al final ha hecho este sonido tan crudo y que nos caracteriza. Claro, fíjate, es lo que te iba a decir, que aunque, mira que es difícil, digamos, ahora innovar o hacer cosas diferentes dentro del punk, o de este sonido, como tú dices, más punky, al final sí que habéis conseguido, a mí se me antoja que es un sonido más propio, ¿no? O por lo menos que os permite distinguiros de una serie de bandas de que ahora mismo hay, ¿no? Sí, no, la verdad es que la gente que nos la ha escuchado, ¿no? Que ha escuchado ya el disco y tal, la verdad es que no nos encasillan en como mucho algún tema sí que pueden decirnos que igual les recuerda un poquito a Manifa, o otro tema que les recuerda más a Sociedad Alcohólica, pero es que es eso, tenemos un abanico tan grande de gustos musicales y de respeto hacia todas esas bandas que nos han influenciado, que claro, es imposible en verdad meter algún tipo de referencia. De hecho, en el disco hay algún arreglo o alguna cosita que he dejado yo escondida, por ejemplo, por la guitarra, ¿sabes? Hay algún guiño a Iron Maiden, algún guiño a Rammstein. Bueno, esa parte metalera, la verdad es que ahí, como tú dices, sí, los guiños lo hay, pero quizás al final sí que se os puede, no sé, yo os veo, no sé tampoco lo que habéis compartido escenario, con qué bandas habéis compartido, pero sí que a lo mejor sí que podéis cuadrar mejor con bandas de punk, más el estilo de Euskal Herria, no sé, ahora se me ocurren bandas, tú has mencionado a Manifa, no sé, Radio Crimen, este sí, tipo de bandas, a lo mejor cuadráis más en este tipo de bandas, no sé. Yo creo que si viviésemos en el norte no paraíamos, la verdad. Aquí en Valencia es un poco más difícil. Bueno, ya te digo, fíjate que Valencia tenéis una escena a nivel de rock and roll, sí que hay mucho, pero a nivel de punk o ese estilo tan crudo como vosotros metéis, pocas bandas, ¿no? No sé si me estoy equivocando, ¿eh? Sí, bueno, a nivel underground sí que puedes encontrar bandas y tal, pero a nivel ya más popular, más que te suenen del mismo nombre o de haberla escuchado, está un poquito a encontrar, tampoco se potencia mucho. La verdad es que el gran boom en Valencia ha venido de las típicas bandas que van saliendo ahora, que bueno, van con vientos y todo eso, porque Valencia también es una de buenos músicos de orquesta y todo eso, entonces grupos como Mafalda la están petando, La Raíz también la está petando, bueno, la estaba petando, que se han separado, y la verdad es que la escena punk y la escena más underground siempre nos hemos juntado más en garitos y en ocupas y todo eso. Yo fíjate que de la escena a mí me gusta, yo he conocido a muchas bandas, evidentemente quizás, aunque no están dentro de vuestro rollo, la gente de Ushuaia, Capitán Booster, que son gente que a mí me gusta mucho, es otro rollo, más hard rockero también, punk, pero bueno, más hard rockero. Oye, y sí, cuéntame un poquito sobre todo este disco, ya me habías dicho que el sonido lo teníais claro, pero no sé, ¿ha habido dificultades a la hora de grabar? No sé si lo ha ido todo como la seda. ¿Cómo os habéis metido en esta grabación y cómo ha resultado este primer disco? ¿Cómo lo veis vosotros? Pues bueno, la idea principal era también respetar el concepto que teníamos en principio, ya el nacimiento en 2016, el nacimiento de la banda, de Hijos de la Huerta, bueno, que es una historia que habla la lucha antifascista que hubo aquí en la zona de Valencia, y como mi abuelo me contaba las historias de que se iban escondiendo de los bombardeos en las acequias, de cómo ha ido avanzando, nuestros padres son pura clase obrera y nosotros pues como que estamos, como que esta generación siempre ha estado como un poco empanada y amparada por toda la comodidad que nos ofrecen hoy en día, ¿sabes? Entonces El concepto del disco estaba claro y iba explicando varias historias, pese a que hay algún off topic, como por ejemplo Dosis o como por ejemplo Compañera. Y a la hora de ya más técnica de la grabación, la verdad es que no hubo ningún problema. Teníamos todo bastante claro, pero los nervios de meterte por primera vez a un estudio sí que nos pasaron alguna mala pasada o alguna cosita, por ejemplo, que igual tendríamos que tener más mirada que el productor, que si nos arranca la cabeza, pero bueno, sí, la verdad es que... La verdad es que el resultado ha sido, por lo menos a mí me parece muy, muy, muy bueno, muy directo, y fíjate, ya que estabas hablando un poquito de esa temática, disco entre comillas con esos temas que me estás hablando a nivel de letras, conceptual entre comillas, o es muy darle muchas vueltas. Sí, no, disco no llega a ser conceptual, porque la verdad es que, por ejemplo, había un par de canciones que era lo que completaba el círculo de Hijos de la Huerta, que saldrán más adelante. Pero sí que tiene esa clara tendencia antifascista, ¿sabes? Y esa clara tendencia de que, por ejemplo, también Enganchados puede verse relacionado en la última parte que te... De que como en la actualidad estamos con el cerebro chupado por todas las redes. Y bueno, yo me imagino que también apasionante lo que tú dices de tu abuelo, o volver a esa mirada al pasado de lo que es la guerra civil y todo lo que hubo en ese momento, ¿no? Eso también, Sí. aunque sea doloroso, apasionante. Yo me imagino que en ese sentido es algo que os gusta también y que te ha incitado a ti volver a echar la vista atrás a esos temas. Pues bueno, mira, yo vivo en el barrio de Benimaclet, de Valencia, soy de aquí. Y nada, yo durante 3 años he regentado el bar de jubilados de aquí, de Benimaclet. Entonces, Toma ya, ¿eh? he tenido historias para aburrir. O sea, he tenido historias de barra para aburrir con la gente mayor. Me han contado un montón de historietas de que incluso dónde fusilaban a la gente, de hermanos de que salieron a dar un paseo con la Guardia Civil y no volvieron a ver. Y la verdad es que he mamado un poquito de ello desde siempre. Mi misma familia paterna prácticamente se tuvieron que ir de Jaén por la invasión de los fascistas. Entonces, yo siempre he estado mamando historias del barrio y siempre he estado mamando historias de esta gente mayor de Benimaclet, que le tengo mucho mucho aprecio. Y de hecho, una de las canciones, la última, bueno, la última de las nuevas, porque hay tres bonus track, que son las tres últimas. La número 8 se llama Gente vi ganivet, que es en valenciano gente de vino y cuchillo. Y es por la mala fama que teníamos los de Benimaclet, los de mi barrio, por a los burguesitos que iban saliendo de la ciudad de Valencia o que venían de la carretera Barcelona a la carretera Madrid, les asaltaban por la huerta para robarles. Toma ya. Entonces, esa canción hace un poco de repaso, la primera parte hace un poco de repaso a toda esa fama combativa y antifascista de Benimaclet, y la segunda parte ya es un poquito más personal, que hablo de mi niñez en el barrio, en este mismo barrio. Bueno, ya lo estás diciendo tú, ¿las letras te las curras tú todas? ¿O hay resto de banda que también mete ahí baza a la hora de hacer las letras de las canciones? Yo he hecho todas las letras, menos Más ruinas será la muerte, que es una canción de Ramón Mercury, que es mi bajista, que aparte es cantautor, y Farlopa, que es la número 7, que es la más machacona del disco. Es una canción de un grupo que se llamaba Vestigio, que se separaron y que nunca llegaron a sacar esta canción en LP. Y mi bajista formaba parte de ese grupo y dijo: joder, es que me mola un montón y es una putada que no esté editada nunca esta canción. Y bueno, no, nos la enseñó, nos gustó y le metimos nuestro rollo. En principio era rollo más rapidito, más punky, y nosotros pues le metimos ahí un poco la pesadez de nuestras guitarras. Bien, bien, bien. La verdad es que el resultado es muy, muy, muy bueno. Y oye, bueno, no, bueno, ya que me hablas de lo de tu bajista, vuestro bajista, que es también cantautor, ¿cómo se mete un cantautor o cómo cuadra un cantautor en una banda como vosotros, que sois más crudos que la hostia? Pues nada, porque también es un chaval que es súper súper comprometido con el tema de ocupas, de dar charlas, de autogestión y todo eso. Y él en principio pues tocaba la guitarra y era cantautor en él es de Albacete, es el único que no es de Valencia. Y nada, y se vino aquí a estudiar, necesitaba un bajista y se apuntó a la banda. O sea, Bien, cuando bien, vimos la bien. actitud que tenía no lo pensamos dos veces. Bueno, también hay que decir que todo lo que es el rollo a nivel de cantautores sí que también ha tenido ahí un toque de reivindicación a lo largo de toda la historia en nuestro país. O sea que no desentona en cuanto a actitud combativa, ¿no? Y bueno, Correcto. pues así que la verdad es que está muy bien. Bueno, cuéntame también un poco lo de los tres bonus track. ¿Por qué meter tres bonus track? Pues porque resulta que esas canciones, Hijos de la Huerta, que es como el tema principal del disco, SPV Hulls, que habla de el equipo de fútbol del barrio de Benimaclet, que al final lo han tomado como himno. Sí, Eso bien, bien. es Oye, otra eso historia, está solo muy para otra bien, ¿eh? entrevista. Eso está Sí, muy dile. bien, ¿no? Que, o Sí, sea, muy guay. que lo cojan como himno, ¿no? Sí, no, la verdad es que si quieres te cuento un poquito de historia, si hay tiempo. Sí, cuéntamela. Pues resulta que el club de aquí de fútbol de Benimaclet, el Sporting de Benimaclet, se disolvió porque, bueno, era el único de aquí de la zona de Valencia con campo de tierra, hu hubo unas multas y se tuvo que disolver. Entonces, quieras que no, es el club del barrio donde íbamos todos a almorzar por las mañanas de los domingos y a ver el fútbol de la gente del barrio, de mis mismos amigos que se han criado ahí y que yo he visto jugar, incluso también mi hermano ha jugado. ¿Y qué pasa? Que hubo también un concursillo de canciones para lo del centenario del Valencia Club de Fútbol. Y entonces un colega me dijo, ¿por qué no haces una canción al Valencia? Y yo dije, mira, si tengo que hacer una canción al equipo de fútbol, se la voy a hacer al de mi barrio. Y nada, salió así y a la gente le gustó mucho y la han adoptado como himno. Y la verdad es que yo contentísimo. Eso es la hostia, eso es la hostia. La verdad es que me parece algo fantástico. Oye, no es la primera vez. Tú fíjate, el himno que tenía en el Rayo lo cogieron de los Escape hace, vamos, hace un huevo de tiempo cuando Escape hicieron su primer disco, por ejemplo, en Vallecas, al Rayo Vallecano. Y te estoy hablando de hace un huevo de tiempo y no lo hicieron como objetivo de que fuera un himno. O sea que eso, y me imagino que además eso para ti, muy bonito, porque seguimos hablando de estar a pie de calle, además, ¿eh? Sí, correcto. Y encima lo bonito que fue es que yo lo hice cuando el club estaba disuelto y en verdad lo que había quedado del campo era un solar. Y ahora hace 2 años han retomado el proyecto e incluso han hecho, están haciendo división de fútbol femenino y todo eso ya, y están en la última categoría, creo que es la amateur. Yo es que no entiendo mucho del tema de categorías de fútbol, pero Claro, bueno, han pues. hecho y tal una escuela para los chiquillos y la verdad es que bastante animado, porque cuando yo hice el himno del Sporting, por así decirlo, del Sporting de Benimaclet, el club estaba disuelto y eran vueltos, o sea, Pues oye, me muy parece orgulloso, sí. fenomenal. Y al final hacer esto para que haya niños que lo cojan y lo hagan y todas estas historias está muy bonito. No soy de Sí, sobre fútbol todo yo el amateur mucho. autogestionado. Claro. La verdad es que se lo han currado los chavales. Pues está Lo de puedes puta ver arrancar madre. las malas hierbas que crecen y todo. Hostia, está de putísima madre, ¿eh? Yo no soy muy de fútbol, pero ¿qué se le va a hacer? Estas cosas, si son, tienen utilidad, es bueno. Y me decías un poco lo de los tres temas, esto de bonus track, que los habéis incluido. ¿Cómo incluir dos bonus track? Tres bonus track. Pues bueno, como iba diciendo, Hijos de la Huerta, SPV Hools y no les pagan por pensar. Resulta que esos tres temas pues se sacaron como adelanto creyendo que íbamos a poder sacar el disco antes, rollo Sí. 2018 y tal. Pero la verdad es que nos metimos a mirar presupuestos, pagar el local, no teníamos tampoco curro mucha gente de la banda. Y esos adelantos se quedaron como colgando en el tiempo, pese a que para mí son bastante buenas canciones, y no se llegaron a editar en ningún disco. Entonces, al hacer este disco dijimos, joder, ¿y por qué no lo metemos si no está en ningún sitio? Y la verdad es que quisimos respetar el nombre de Hijos de la Huerta, que fue el primer tema que hicimos, también por el concepto, lo que es la concepción del disco y del primer proyecto del grupo. Totalmente, bueno, la verdad es que llama la atención lo de que digas tres bonus tracks, pero vamos, es muy entendible, claro, si no los teníais editados en ningún lado, pues es momento de poder recuperarlos, o sea, está muy Sí, o bien. sea, claro, es que como tampoco tenemos padrinos que nos puedan hacer sacar un disco cada 6 meses o cada un año como sacan otros, pues hemos tenido que hacerlo así. Han sido más que nada circunstancias. Y la verdad es que ha quedado un disco mira, lo tengo ahora mismo en la mano, de 38 minutillos, que yo creo que a quien le mole tanto el punk como el rock como el metal, yo creo que le va a gustar. O sea, Hombre, ese tiempo. yo desde luego animo a la gente. Yo tengo que dar las gracias también a Loki desde aquí, que es Muy crack. el que me dijo, oye, escucha este grupo y tal. Y hay que reconocer que engancháis, evidentemente, al que le guste el punk, el rock, el metal, pero sobre todo, además, yo vuelvo a insistir, sonido crudo, crudo, que, bueno, e incluso los registros vocales, yo no sé, ¿tú eres el que te encargas de las voces, el cantante? Sí, yo soy el cantante, cantante y Hostia, rítmica. cuéntame un poco sobre todo porque, hostia, el registro vocal también a mí me parece que le has dado también una vuelta de tuerca porque es súper crudo, crudo, crudo. O yo no sé si es que realmente es tu tono de voz y ya está tu registro de voz o le has dado esa vuelta de tuerca, no lo sé, te pregunto. Sí, no, la verdad es que a mí, tanto en registro vocal y todo eso, siempre me he fijado mucho en Carlitos de Nonservium, el de Caso Urbano también. También, ya yendo a grupos extranjeros, por ejemplo, Corey Taylor de Slipknot, Phil Anselmo de Pantera, o sea que me mola un montón. Ojalá llegues a ellos, pero Bueno, no tienes les llego ni a ese. la suela. Claro, pero bueno, tienes ese registro Siempre me ha de que molado yo mucho digo el que rollo. corta como una cuchilla, ¿no? Como también Lemmy Kilmister de los Sí. Motorhead. O sea, ese tipo de voz te vuelve a ti loco, ¿no? Eso es lo que te encanta, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Aprendí también un poquito de técnica vocal. Lo que pasa es que cuando yo empecé a cantar, que tenía 18 años, yo hacía un concierto y al día siguiente tenía que irme al clínico. O sea, estaba reventado de la garganta, lo que bajé, lo que ya fui controlando un poquito. Y bueno, esto es lo que me sale. Esto es lo que me sale de dentro y lo que me gusta hacer. Bueno, pues la verdad es que es de... sale muy fuerte, muy fuerte. Y yo creo que a la gente le va a gustar. O sea, que vamos a recomendar a la gente, ya que están escuchando también, que cómo pueden hacerse, dónde pueden hacerse con el disco. Que dime formas de contactar con vosotros para que lo hagan en físico. Yo siempre recomiendo a la gente sí. lo tengan en formato físico, porque estamos hablando de ayudar a la banda. Y me da que todo esto autogestionado, pues os ha costado una pasta, aunque sea un disco y hayáis tenido que acortar todos los gastos posibles, ¿eh? Pues la verdad es que el disco y tal ha salido muy bonito, muy precioso. Y vamos a abrir una web dentro de unos días. Pero ahora nos pueden encontrar tanto en Instagram como en Facebook. Perfecto. En Instagram a Tercio Pelado y en el Facebook también a Tercio Pelado. Dilo cómo se escribe todo, porque cuando yo la primera vez decimos a Tercio Pelado y a lo mejor entiende la gente a Tercio Pelado. Vamos a dejarlo claro para que la gente no se equivoque, que tú ya sabes, a Tercio Pelado. Sí, a Tercio Pelado. Vale, que escriban ahí y sobre todo para contactar y conseguir el disco en físico, que bueno, que yo me imagino que lo como todo autogestionado vosotros, ¿no? Además. Sí, contactamos con una fábrica de CDs ahí en, creo que es Badalona o Barcelona, que la verdad es que nos hizo bastante buen precio para ya lo del tema de grabarlo y que quedase lo más profesional posible. Pero todo el tema de imagen y el tema de portada, de libreto. Sí, de portada y todo eso. Se han encargado de ello Ramón y unos cuantos amigos, que a los que quiero nombrar, que se llama Ana, que es cantante de Fatiga, un grupo también valenciano muy, muy bueno. Ah, pues no los conozco, echaré un vistazo, Sí, tremendo, tremendo. Luego te enviaré cositas. Mándamelo, porque me va a gustar. Me da que se me va a gustar. Dime. Sí, hacen más rollete punk rock y tal, le molan un montón. Sobre todo los directos también son la hostia. Y Cable, que es el guitarra de Días sin Huella, que hacen rock and roll de aquí de Valencia también muy buenos. Que colaboran que nos ayudaron en el disco, también si con no el me... tema que... de la imagen. Claro, pero que colaboran en el disco. Hay un par de canciones en las que colaboran, ¿no? Sí, correcto. En Dosis colabora Javi, que es el cantante de Días sin Huella, y en compañera Ana, de Fatiga. Y yo creo que te van a molar mucho los dos grupos. Pues sí, me van a molar bastante. O sea que, bueno, pues que la gente se ponga en contacto. Bueno, ¿y cuánto sale más o menos el disco? Vale, el disco, como más o menos lo hemos gestionado nosotros y todo eso... lo pusimos en Bergami para que nos ayudasen con un crowdfunding de estos, de que lo pagan por adelantado, y lo pusimos a un precio de 10 euros. O sea, son unidades, hemos podido hacer 100 copias. Y tal, y si sale todo bien, a ver si podemos hacer otra edición. Y también hemos hecho camisetas, que la verdad es que se están vendiendo como churros. La verdad es que tenemos mucha suerte de tener los amigos que tenemos. Bueno, es que además, de todas maneras, aparte ya de amigos, estamos hablando de que es la forma de sacaros un dinero, camisetas y discos, o sea que la gente pues os escriba para conseguirlo. Pero ¿hay todavía copias físicas del disco o ya no quedan? Sí, nos quedarán, o sea, llevo una semanita y tal a la venta, nos quedarán, me lo estoy viendo, unos 40, 50. Bueno. Pero si todo va bien, vamos a hacer otra edición, o sea, se están vendiendo también súper bien. Bien. Y nada, ahora hemos quedado Ramón, el bajista, y yo mañana para dar una vuelta por aquí por los bares a ver si nos ponen también por la zona. Bueno, pues muy bien, o sea, veo que, oye, me gusta porque eso es a la antigua usanza, Sí, no queda otra. Ahora todo el mundo, eso de ir a la antigua usanza, de recorrer los bares con los discos, solo hacían antiguamente grupos como Barricada, no me acuerdo en qué documental, decían, nosotros íbamos por los bares con nuestra cintita de casete para que nos lo pincharan, o sea, a la antigua usanza, eso no lo hace todo el mundo. Pues mira, nosotros hemos vuelto a ello, pero es que la verdad es que... da gusto, pero si, por ejemplo, cuando lo que te digo que ponen el himno del SPP Hulls ahí en el campo del Sporting, me da hasta vergüenza, porque me mira la gente y digo, hostia, joder, yo no quiero, en verdad. Pero la verdad es que mola un montón, porque ves a la gente cantar y bailarlo y todo eso, y mola. mola Pues bastante. enhorabuena, de verdad. Enhorabuena, Sergio, el resto de la banda. Habéis sacado un disco muy, muy, muy bueno. Y la verdad es que para mí ha sido una gozada descubriros, dar las gracias a Loki, que es el que os Sí, ha. muchas gracias, Loki, tío. Que es un tío de puta madre. Y nada, que lo disfrutaremos una barbaridad. Y de verdad, un placer, Sergio, de verdad, un placer enorme. Y a ver si hay suerte que pasen todas estas pandemias, bichos, confinamientos y demás. Y podemos veros en directo aquí en Madrid, a ver si surge la oportunidad. Pues sí, sobre todo eso, decir que nuestro fuerte, pese a que le gusta el disco, nuestro fuerte siempre ha sido el directo, porque de verdad nos sudamos cada canción. Y es un directo bastante trabajado y bastante vivido, ¿sabes? O sea, nos gusta vivir lo que tocamos. Si no, no haríamos esto. Si no, seguramente estaríamos sentados en el parque aún bebiendo Bueno, y también tengo que decir que litronas. no menospreciemos que el disco suena muy, muy potente, muy crudo y muy cañero, ¿eh? O sea, que la gente Sí, yo creo muchas gracias. que le va a gustar, evidentemente, aunque el directo es lo que os mole más a vosotros también y como tú dices, es donde se ve. Así que, pues nada, que, bueno, el Facebook, has dicho el contacto de Facebook, el Aterciopelado, y ¿qué más has dicho el otro contacto? De Instagram. De Instagram. A Tercio Pelado separado, que el nombre también tiene su historia. Vale, pues eso, que la gente ahí tome contacto con vosotros. Y nada, enhorabuena, Sergio. Un abrazo enorme que me ha encantado y daros la enhorabuena, ¿eh? Un abrazo, muchas Bueno. gracias. levanta temprano, desde siempre luchando. Radio Vallecas Generación Suicida, también deciros que el programa se emite a través de Asalto Mata Radio Rock, la plataforma online de radio. Y bueno, tenemos aquí a Rubén al otro lado del teléfono, de la sombra del vaso. Así que antes que nada, Rubén, muchísimas gracias como siempre por atendernos, que es un placer de verdad hablar contigo, ¿eh? Hombre, el placer es mío, lo primero de todo, por tener siempre un huequito en Radio Vallecas y en Generación Suicida, por supuesto. Así que nada, el placer de la sombra del vaso y bueno, hoy personalmente mío que puedo estar aquí con vosotros charlando. Bueno, pues fíjate, yo intento siempre, a ver, es lógico que todo el mundo pregunte lo primero, pues cómo está la situación, cómo se ha pasado a nivel del coronavirus, todo este tipo de historias. Yo tengo claro que bueno, se saca muy poquito porque para los grupos musicales es el parón total. Pero bueno, yo siempre pregunto a todos los músicos, ¿qué habéis sacado de bueno, si se ha sacado algo de bueno de este parón? No sé si tú, Rubén, y la sombra del vaso, habéis sacado algo bueno, entre comillas. Y digo bueno porque, bueno, tengo claro que en el momento que hay muertos en una pandemia como esta, pues es jodido sacar cosas positivas. Pero yo siempre creo que se puede sacar algo positivo. Dime, ¿habéis sacado vosotros algo positivo o por lo menos menos negativo? Sí, yo también soy de tu filosofía. Pues bueno, sí tienes razón de que positivo se puede sacar bien poquito, porque bueno, si nos ceñimos evidentemente al nivel cultural, por no mencionar, pues claro, toda la gente que se ha visto afectada a nivel sanitario, a nivel salud, que es lo más importante, Pero bueno, hablando un poco a nivel musical, ha sido una debacle para todas las bandas, ¿no? Entonces, bueno, de eso se saca poco positivo porque pues se te caen bolos, ya normalmente los proyectos, sobre todo los que pertenecemos un poquito a la escena underground, pues es muy difícil cargar con algo así, ¿no? Con un parón tal, o sea, si se te cae un bolo con un caché bueno o en el que puedes recuperar un poquito de la pasta y el tiempo que inviertes tú en ello, pues claro, te hace un agujero, porque bueno, nosotros normalmente pues no nos da de comer en la sombra del vaso, Exactamente. pero por lo menos por darle continuidad al proyecto. Yo creo que si podemos sacar algo de positivo es que creo que bueno, con todo el movimiento cultural que ha habido en conciertos streaming y tal, fuera de lo que se pueda opinar de si está bien o mal, la gente ha aprendido a valorar que cuando uno está en casa y no tiene entretenimiento y tal, joder, qué bueno es que un artista te tienda la mano o tener un buen disco al lado o una buena película o un buen libro, ¿no? Entonces, pues yo creo que la gente ha aprendido un poquito más a valorar la cultura y seguramente, pues cuando todo esto se normalice, vamos, estoy convencido de que la gente se animará a ir a más conciertos, a ir a más teatros pequeños, a apoyar, pues, movimientos culturales de barrio. Entonces, yo creo que la gente en ese aspecto se ha concienciado. Nosotros en particular, pues creo que hemos aprendido a valorar, joder, lo guay que es tener una banda, lo bien que nos lo pasamos juntos y el no tenernos al lado, aunque sea, pues eso, el típico miércoles por la noche que has tenido un día horrible en el curro, pues estar con tus colegas, echarte unas risas, desconectar, y que eso al final es la vida un poco, pues creo que eso lo hemos aprendido a valorar, ¿no? Que cuando no lo tienes, cuando pierdes algo, cuando empiezas a valorarlo, ¿no? Pues en ese sentido. Claro, totalmente de acuerdo. Pero fíjate, además a vosotros os ha pillado, yo creo, de toda la gira o el empiece de gira, os pilló justo con todo lo del coronavirus, si no me equivoco. Pues no sé si Pues pudisteis hacer la fecha de Madrid, si la pudisteis hacer, pero creo que poquita fecha más, ¿no? ¿O pudisteis hacer alguna fecha? nada, nada, no pudimos hacer nada más que el concierto de presentación de Madrid, con el que, fíjate, estábamos pletóricos, salió todo como un reloj, la gente súper contenta y teníamos unas ganas brutales de salir por ahí a tocar y pues nada, una frustración brutal porque estaban entrando unos bolos interesantísimos con muchas bandas amigas allá donde íbamos, queríamos ir, pues fíjate, Salamanca, Barcelona, Zaragoza, Toma íbamos a ya. ir a Andalucía y todo sea, espero que pospuesto. Hombre, yo creo que todo, al igual que un montón de grupos, es todo posponerlo. Lo que pasa es que, claro, es fácil decirlo cuando, bueno, vosotros me imagino que no os relatamos la situación personal, pero bueno, hay gente como vosotros, como tú decías, que tenéis vuestros trabajos aparte, pero bueno, luego también hay otros músicos que no tienen trabajo, ¿no? Y solo tienen eso, ¿no? Pero bueno, a ver cómo se deriva la cosa. Pero fíjate, a nivel de tiempo, por lo menos, ¿habéis ya un poco visto cómo ha reaccionado la gente ante este nuevo trabajo? Que yo sé que estabais, pues bueno, estáis orgullosos, muy contentos, yo lo decía en la emisora, me ha gustado mucho, pero ¿cómo ha reaccionado la gente? ¿Ha encontrado diferencias ese nuevo sonido, entre comillas, o esa evolución? Sí, totalmente. Ya pues hemos podido recibir un feedback de, pues claro, gente que ya no solo la gente de Madrid que vino al concierto de presentación, que ahí te queda bien claro un poco las impresiones que se lleva la gente, sino también gente que ha podido escucharlo, pues vamos, desde todos los puntos cardinales del mapa de España, incluso desde el otro lado del charco, que desde Latinoamérica sí que tenemos muchos amigos que nos siguen. Y bueno, por lo general, todo el mundo ha tenido una comparativa con el primer disco muy positiva. Ven una evolución en el sonido, una evolución en la lírica, pues hombre, un poco más de madurez, como comentábamos en febrero tú y yo. Sí. Y Y en ese aspecto, pues claro, estamos contentos porque era un poquito el efecto que nosotros buscábamos, ¿no? Y luego a nivel de temática, pues también han visto pues también una especie de, no es evolución, sino al final una especie de molde a la situación actual. Al fin y al cabo, el disco ha sido una especie de declaración de intenciones de cómo nos sentíamos con respecto a lo que estaba pasando estos últimos 3, 4 años, y ha sido en ese aspecto un grito de rabia, y la gente se ha sentido muy identificada y bueno, muy acorde, muy, muy en coherencia con lo que el disco viene a representar, ¿no? Claro, además fíjate que lo estabas comentando y lo comentas, la parte más a nivel de contenido de letras, vosotros además recalcabais esta parte de que del el empobrecimiento de determinadas partes de nuestras ciudades, de nuestro país, de otros países del mundo, ¿no? Y cómo había gente que no tenía para comer. Esto incluso ahora con lo del coronavirus y tal, esto se ha acentuado todavía más. Es como algo que antes parecía más oculto y ahora todavía está más a flote y se ve más de cara a la gente, ¿no? Sí, totalmente. O sea, bueno, al final en los periodos de crisis parece ser que la sociedad se tiene que habituar a que los ricos se vayan haciendo un pelín más ricos, un pelín, fíjate. Pelín. Y los pobres siempre mermando su capacidad, ¿no? Entonces, las crisis, pues hombre, son para los de siempre. Hay otros pocos que lo que hacen es sacar un partido que queda patente, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, ha sido un poco premonición, ¿no? Lo que veníamos pregonando es un poco el reflejo de la espiral de tristeza y de pobreza en la que se ha sumido pues un mogollón de gente cuando en una época de crisis en la que tienes que parar tu actividad que te da de comer, pues ves que de repente estás desnudo y no tienes recursos, ¿no? Exactamente. Oye, fíjate, respecto, bueno, cuando teníais ya el disco recién sacadito y tal, aunque también sigue recién sacadito, pero oye, yo no sé si con el tiempo habéis podido otra vez escuchar el disco y yo no sé si Rubén tú le sacas diferentes cosas que te han pasado desapercibido o realmente, o no sé si le sacas pegas, ¿cómo lo ves? Después de que haya pasado un tiempecito, incluso que lo hayas podido presentar en directo en Madrid, aunque no hayáis podido hacer más conciertos. ¿Le notas diferencias ahora con el paso del tiempo? Bueno, sí, todo tiene que curar, ¿no? Eso es así. Entonces, sí, yo noto, es verdad que noto alguna diferencia. Sobre todo me ha dado pie a darme cuenta, porque bueno, al fin y al cabo, cuando tú grabas en el estudio, te vas amoldando un poquito a lo que te pide la canción, y es muy diferente preparar una canción para grabarla en el estudio que prepararla para tocarla en directo. Entonces, sobre todo lo que me ha pasado es que he dicho, joder, esta canción yo tenía otra idea sobre ella. Me está costando demasiado llevarla a una puesta en escena. En cambio, esta otra que creía que era más difícil, pues mira, no se nos ha atragantado tanto y fíjate qué bien sale, ¿no? Entonces, en ese aspecto sí que las canciones están vivas y te sorprenden. Y luego a nivel técnico, pues a ver, esto pasa siempre. Ya una vez has salido del estudio y ya lo has escuchado una, otra y otra y otra vez, dices, ah, mira, pues yo en este caso aquí hubiese metido algo diferente. O, ah, mira, esto al final no me convencía tanto, pero este arreglito que le he metido en la guitarra le ha quedado muy bien. O este cambio en la línea de voz. Entonces, sí, al final las canciones evolucionan, aunque las escuches y a priori estén grabadas y sean las mismas, pero te van diciendo cosas, según pasa el tiempo, cosas diferentes. Pero fíjate que lo decíamos y me gustaría un poco también, yo creo que volver a recordarlo, que estáis muy contentos con este sonido que habéis sacado en este disco, que era algo que teníais muy claro evolucionar respecto a vuestro primer trabajo, ¿no? ¿Qué creéis que habéis sacado concretamente? Yo no sé si incluso sacáis más cosas, como tú dices, después de la escucha, pero ¿qué creéis que habéis dado en la diana? ¿Con qué habéis dado en la diana? Bueno, yo creo que ahí la virtud radica pues en haber tenido los medios técnicos y económicos para poder permitirnos, pues, por ejemplo, un estudio de grabación acorde con la calidad de las canciones. Entonces, en ese aspecto, nosotros que estuvimos grabando en los estudios California, que están en Madrid, en Marqués de Vadillo, pues Víctor, que ha estado a los mandos, seguro que por aquí nos escucha, es una persona que tiene mucha empatía con el músico y luego a nivel técnico, pues está muy preparado. Entonces, claro, cuando cuentas con todo eso, imagínate, son unos recursos brutales. Entonces, el sonido contundente, cuando lo necesitábamos contundente, en canciones como Vertedero, en canciones como Despedida en Belgrado, que es un sonido más pesado, pues él lo supo plasmar. Y luego canciones que tenían que brillar un poquito más, que tenían que ser un pelín más diáfanas en ese aspecto, pues como puede ser a lo mejor pues la versión que hicimos de Lágrimas Negras o La Flor de Lima, pues ha sabido hacerlas más livianas, descargarlas. Entonces a cada canción le ha sabido imprimir su carácter y su forma de ser. Entonces, pues claro, cuando tú cuentas con alguien así, pues es que las cosas son muchísimo más fáciles. Entonces, el sonido que he conseguido básicamente está hecho ad hoc para cada canción y se ha pensado muy muy bien para representarla así, porque bueno, al fin y al cabo, cuando la grabas en el estudio es la canción que queda sellada y la que va a escuchar todo el mundo como referencia, ¿no? Claro, en ese sentido, además, os ha sacado jugo al máximo. Y tengo claro que, evidentemente, lo principal son las canciones, porque si no es la materia prima, por más que quieras, si esa materia prima no es buena, no se saca nada bueno. Pero realmente sí que os ha sacado y os ha estrujado a la banda a todos los niveles, ¿no? Sí, totalmente, porque bueno, al fin y al cabo, bueno, te puedes imaginar la canción desde que tú la premaquetas un poquito en el local de ensayo, envías esos audios hasta el resultado final, sufre millones de cambios, o sea, la desnudas y la vuelves a vestir, ¿no? Entonces, sobre todo cuando hay alguien dirigiéndote desde ese punto de vista técnico, y sabe lo que tú quieres, aun cuando tú no se lo sabes a lo mejor expresar, y tiene esa experiencia para con pues las emociones que transmiten las canciones, o la agresividad con la que quieres tú plasmarlas, pues claro, ahí tienes casi medio disco grabado solo con la experiencia de alguien que te sabe dirigir en ese aspecto. Claro, porque tú piensas que bueno, pues bandas con un mayor bagaje, con más recursos, más profesionales, pues tienen la figura del productor, ¿no? Y bueno, pues hay bandas emergentes que en ese aspecto no se lo pueden permitir. Ojalá todas las bandas tuviesen productor, porque vamos, alucinaríamos con cada uno de los discos que escuchásemos, ¿no? Pero en ese aspecto, pues contar con alguien con recursos y con imaginación y sobre todo con perspectiva, sobre todo la perspectiva que tú pierdes a la hora de tú dar a luz una canción, porque tú la has escuchado 50, cuando vas a grabarla, la has escuchado ya 50 veces en el local de ensayo y ya pierdes un poco esa perspectiva, pero alguien externo que viene y te dice: aquí esto, aquí lo otro, esto me lo cargo y aquí lo pongo el otro. Pues eso es magnífico, eso es magnífico. Y con Víctor de California Studios, pues hemos ganado en eso, vamos, seguramente no sea el último disco que grabemos allí, seguro. O sea, lo tenéis muy claro y de lo contentos que habéis salido con el resultado, ¿no? Sin duda, sin duda. Bueno, yo creo que es un acierto tremendo, ¿eh? Yo creo que os ha sacado el jugo y sobre todo, pues bueno, entre el punto medio entre la contundencia y esa parte de melodías que vosotros además cuidáis muchísimo también todo lo que es el tema de las melodías al máximo detalle, además. Sí, por supuesto. O sea, es que es a diferentes escalas, ¿no? El conocimiento que tú le puedes imprimir a una canción. Entonces, bueno, pues nosotros jugamos mucho con la armonía y sobre todo con la melodía. Y en ese aspecto, pues estamos muy contentos con lo que se ha conseguido. Yo tengo que deciros que sí, que enhorabuena, ya lo dije, es un resultado fantástico, pero oye, también preguntarte cosas, porque en su momento, ¿por qué elegisteis la versión de Lágrimas Negras? De varios de nosotros, bueno, yo creo que todos los miembros hemos tenido la suerte, la tremenda suerte de poder ir a Cuba, de tenemos muchos amigos allí y bueno, pues sí que hubo una temporada en la que nuestro amor por Cuba estaba en lo más alto y bueno, al fin y al cabo es un son cubano, la canción de Lágrimas Negras, y fue un poco rendirle tributo a todo el amor que nos ha dado la sociedad cubana, el pueblo cubano, cuando hemos ido. Y hemos ido como verdaderos guiris, o sea, lo que pasa es que nos sabemos mezclar muy bien, no tenemos ningún problema en compartir tiempo con nadie que haya estado, que pise aquí el planeta Tierra. Entonces allí pues encontramos un oasis de amor entre pues tanto terror que hay en el mundo, ¿no? Entonces fue básicamente un tributo con todo el respeto del mundo y con todo el cariño. Se nota que está hecha con el cariño, ¿eh? Y eso yo creo que es principal, ¿eh? O sea, se nota mucho ese cariño, ¿eh? Sí, Así señor. que, vamos, yo creo que se disfruta, ¿eh? Sorprende y disfruta, ¿eh? Porque yo creo que también le habéis dado una vuelta de tuerca, ¿no? Teníais en mente también intentar darle vuestro toque más propio, ¿no? Sí, porque bueno, hay multitud de versiones de esta canción en diferentes estilos, pero yo creo que no he encontrado ninguna que le pusiese este punto de rock, guión punk rock, porque hay algunos pasajes que son así un poquito más, un poco más afilados. Yo creo que nadie le ha dado ese cariz. Yo creo que Entonces, bueno, tampoco, pues ¿eh? Yo ahora mismo no caigo ahora mismo exactamente, sí. pero yo creo que tampoco, ¿eh? Pues yo creo que es así, que nadie había interpretado en este estilo. Entonces, pues en ese aspecto, nosotros orgullosísimos de poder darle en primicia un tributo así a una canción tan, tan grande y que para nosotros significa tanto, ¿no? Oye, con esto del confinamiento y todas estas historias, no sé si os habéis metido ya entre todos o cada uno por vuestra cuenta a componer y hacer temas otra vez para próximos discos. Yo sé que a lo mejor es muy pronto porque este ni siquiera lo habéis presentado, pero con esto de todo lo que hay que hacer, el espacio, el tiempo libre que hemos tenido, ¿le habéis dado a la cabeza y os habéis metido a letras, a composiciones o lo habéis dejado eso aparcado totalmente? Pues es que ha habido mucho tiempo libre. ¿Sabes? Entonces, sí, nosotros cada uno por su lado, porque bueno, al fin y al cabo se ha podido compartir poco espacio y yo creo, vamos, creemos que para componer algo, si tú no estás en una atmósfera común, es muy difícil sobre todo poner en contexto algo. Pero sí, cada uno por nuestra cuenta hemos ido desarrollando ideas, hemos ido grabando, bueno, pues en estos pequeños estudios caseros que uno puede tener en casa. Y sí, pues ahora cuando retomemos los ensayos, que ya espero que sea dentro de poquitos días, ya iremos poniendo cosas en común, porque además, pues los conciertos que tenemos, pues los hemos pospuesto por la incertidumbre que impera. Los hemos pospuesto ya al otoño. Entonces, pues hay que ir evolucionando y hay que ir desarrollando ideas, por supuesto. Sin el negro, Cuba no sería Cuba. Sin el africano no tendríamos la literatura que tenemos hoy, no tendríamos la música, no tendríamos las danzas que tenemos hoy y no tendríamos una cosmogonía como la que tenemos hoy los cubanos. Creo que, aunque ese no es el legado mayor, ese no es el legado mayor. El legado mayor que dejaron los africanos aquí fue sudor, sangre, fabricando, creando la nación cubana. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya has muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono,